azul y verde. Información medioambiental que nos trae Martín Expósito antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos con Azul y Verde, tiempo para la denuncia medioambiental en este primer espacio. Denuncias que tienen en común el medio marino como ámbito a proteger. Y comenzamos con la próxima acción de Ecologistas en Acción, valga la redundancia. La organización ecologista pedirá el próximo lunes 13 de septiembre a la comisaria de pesca, María Damanaki, una reforma radical en la política pesquera común de la Unión Europea, ya que en la actualidad, según esta ONG, se está produciendo una sobreexplotación que afecta al 80% de las poblaciones de peces en Europa. Elvira Morote, la responsable de pesca de Ecologistas en Acción, entregará a Damanaki las cerca de 30.000 firmas recogidas a lo largo del verano que reclaman priorizar el objetivo de sostenibilidad ambiental frente a los sociales y económicos por ser la única forma viable de conseguir que se recuperen los caladeros y asegurar así una pesca sostenible a largo plazo. Entre las demandas de esta organización ecologista, que hablará en nombre de todos los grupos españoles que trabajan en la reforma de esa política bajo el paraguas de la Alianza Ocean 2012, se encuentra acabar con las ayudas a la modernización de buques y destinar los fondos a la investigación y a la diversificación del sector pesquero, además de reclamar una mejora en la vigilancia y en el control de la pesca. Ecologistas en Acción defiende que aquellos que contribuyen en la sobreexplotación deben perder sus derechos de acceso a los recursos y salirse del mercado, mientras que los que demuestran prácticas medioambientales y sociales más sostenibles deberán ser los que reciban más apoyo y privilegios en la próxima política pesquera. Y como os decía, la segunda denuncia versa también sobre el medio marino. Y es que Oceana ha advertido que el nuevo catálogo de especies amenazadas solo va a proteger a 23 especies marinas en todas las aguas españolas, algo que incumple todos los convenios internacionales ratificados por España, tal y como denuncia Oceana. Y hay que esta organización internacional que se dedica a proteger y a recuperar los océanos del mundo exija al gobierno que incluya 400 especies marinas en la nueva legislación. Ricardo Aguilar, director de investigación de Oceana, ha destacado cómo quedan fuera del catálogo especies que están incluso en la lista roja de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza. Las noticias y continuamos después con la Rosa de los Vientos.